Dulce. Oigan. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos al... ¿qué estamos? Al lunes, inicio de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía y con mucha alegría de comenzar este hermoso día que está frío, está cayendo un poco de agua, está cayendo un poco de nieve en otras partes. Y pues ya estamos a casi nada a despedir este hermoso año 2024. Sí pude hacer el programa el día de hoy, un poquito más tardecito, pero pues aquí estamos. Y pues no voy a estar el día de mañana, ni el día primero, ni el día 2 probablemente. Va a depender de lo que me digan el día de mañana. Y pues voy a estar ausente tal vez algunos días. Si todo sale bien, pues probablemente no, aquí me van a estar, seguir escuchando, ¿no? Si no, pues probablemente sí me vaya a tener que tomar algunos días más, pero yo les estaré avisando, ¿ok? El día de hoy estamos a 30 de diciembre de 2024. Mañana es el último día del año. Así que en el programa del día de hoy vamos a enfocarnos en recordarnos que pues podemos hacer una lista de agradecimientos que ya les había dicho la semana pasada. Para que podamos sentir la gratitud en nuestras vidas. A veces uno piensa que no hay nada que por qué agradecer, y es entendible, ¿no? Cuando suceden acontecimientos que obviamente están fuera de nuestro alcance, de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión, y que obviamente pues no sabemos cómo lidiar esto, ¿no? Pero aún así, con todas estas batallas que tal vez uno ha tenido que vivir, ha tenido que enfrentar, pues también la vida nos enseña a que podemos sacar esa fuerza que tal vez nosotros ni siquiera nos habíamos dado cuenta que estaba, ¿no? Hay muchos aprendizajes en cada día, sobre todo en cada año. Entonces hay algo que tal vez en este año la vida nos enseñó algo, ¿no? Algo muy profundo, o tal vez no lo vemos así, tal vez ni siquiera lo hemos analizado, no lo hemos meditado, pero los que han meditado, los que han estado pues más como más con uno mismo, lo que iba a decir, los que han estado autoindagando, pues se pueden dar cuenta, ¿no? De las cosas que antes pasaba uno desapercibido. Y muchas cosas desapercibidas que tenemos es que, pues, damos por sentado, ¿no? Que aquí vamos a estar siempre. Y no, no es así. No es así, lastimosamente decirlo, ¿no? Porque no quiero decir lastimosamente, porque todos vamos para allá. Estamos en esta vida todos por un tiempo, somos temporales, lo hemos dicho muchas veces. La vida en sí nos los recuerda constantemente. Y mientras estemos aquí, es una oportunidad, como siempre les he dicho, para darnos cuenta de que la vida es un regalo, de que este instante es un regalo que la vida nos está otorgando. Es una oportunidad para aprender, es una oportunidad para liberarse de aquello que tanto nos aqueja. Hay días en que uno se despierta pues muy cansado o se despierta débil, no sé, con ese tipo de sensación que a todos nos pasa. Sobre todo en estos días yo los he sentido. Por lo general, cuando tengo pues todos mis horarios bien establecidos en todo lo que hago, pues mi energía es muy bien, está muy bien. Pero en estos días en que uno deja de repente hacer ejercicio, de tomar los jugos a la hora que tiene que tomar, o simplemente los dejé de tomar por algunos días, y los suplementos, pues sí, se nota las desveladas, se nota el cuerpo y todo, ¿no? Pero hoy hice como que un cambio, ¿no? Por ejemplo, me dormí noche, me desperté temprano, y iba a hacer ejercicio y pues no tenía el ánimo, no tenía la energía, no he hecho ejercicio ahorita, pero sí voy a hacer. Y cuando me desperté, pues tengo mi itinerario, ¿no? Las cosas que tengo que hacer. Y yo misma dije, a ver, yo sé que no dormí bien, yo sé que me faltaron horas, yo sé que tengo sueño, yo sé que estoy cansada, etcétera, etcétera. Dije, ¿qué tal si yo cambio mi actitud de la que hablamos, ¿no? Porque para mí se me hace muy fácil cambiar la actitud cuando traigo energía, ¿no? Como que es mucho más facilito, es así como que deslizar una cucharita por la mantequilla, ¿no? Y cuando no, como este día, ¿no? Entonces dije, a ver, pues voy a actuar como los días que traigo mucha energía y estoy así a gusto, feliz y etcétera, etcétera. Y la verdad es que sí funcionó. Sí funciona. Entonces, sí es una cuestión de actitud cada instante que estamos viviendo. Depende de nosotros si queremos seguir bajos en energía. Y también está bien si dices, ah, pues me quiero acostar, tienes la oportunidad de acostarte, acuéstate, descansa, haz las cosas que tú quieras. Tampoco es una obligación de decir, no puedes hacer eso, no tienes que estar así, ¿sabes? Pero lo que voy es de que si tú decides a través de tu mente, a través de tus pensamientos, decirle cómo te sientes, que si tienes energía cuando tal vez no sentías energía, sí va a haber ese cambio. Sí va a haber ese cambio, y eso es lo que me da risa y eso es lo que les quería decir, por si alguno de ustedes también está pues en esos momentitos de desveladas, de descontroles alimenticios y descontrol de actividades físicas, ¿no? Para mí, sinceramente, el ejercicio, mis jugos verdes, los suplementos, el dejar de comer ciertas cosas que yo sé que me hacen daño, hacen que mi cuerpo se sienta más energético, mucho más energético. Entonces, por eso a veces cuando yo les recomiendo ciertas cosas, se los recomiendo porque yo sé que funcionan, por lo menos en mí. Si no les llegan a funcionar, ustedes investiguen por su parte, busquen las cosas que realmente les ayuden, las cosas que, o los alimentos también, que les proporcionen más energía, más vitalidad. Porque es muy fácil decir, no me sirvió y ya no voy a seguir intentando. A veces uno tiene que seguir escarbando para llegar al lugar, al tesoro, ¿no? Y se los digo para que no se rindan, por favor. Sigan ustedes adelante, sigan buscando, sigan indagando, sigan explorando, sigan investigando, porque te va a llevar al lugar correcto. Cuando yo me enfermé en la bacteria, ustedes pueden escuchar ahí mis programas 2020, aproximadamente mayo, como también tuve que dejar de hacer algunos programas, pero cómo cambió el itinerario de este programa. ¿Por qué? Porque pues dije, si estas cosas a mí me están ayudando cuando estuve tan mal, entonces yo tengo que compartir esto con ustedes. Me ayuda muchísimo, pues obviamente la alimentación, por eso incluimos el segmento más de conociendo tu meta, de conociendo tu metabolismo. Y agregamos la parte, bueno, continuamos con la parte del libro de Un Curso de Milagros, pero agregamos este año las meditaciones ya de los miércoles, ¿no? Este nuevo programa, que pues quieran o no, tal vez uno diga, no, pues la verdad es que a mí no va conmigo la meditación, o no va conmigo esto. Busquen ustedes las terapias que ustedes les funcione y las actividades que ustedes pues les sean de utilidad, para que ustedes se sientan mejor, para que ustedes puedan ampliar la perspectiva. Es muy fácil decirlo, es muy fácil pensar que la gente puede cambiar la perspectiva. Cuando uno está enojado, obviamente te dice, nada, pues si la perspectiva cambia, Elena, pues no, uno no va a creer, ¿no? Pero ya en un momento de relajación dices, no, pues sí, sí, sí, o sea, me dejé ir por el ego, me dejé ir por la ira, me dejé ir por mi ego, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Que uno puede darse cuenta de que podemos cambiar, que podemos transformarnos, no importa la edad que tengas, no importa la edad que tengas. Estoy dando todo este intro porque pues no voy a estar el día de mañana y pues también porque quiero decirles, pues si alguien pues está en un momento en el que piensa que todo va hacia abajo, que no se preocupen, va a tender a subir otra vez, van a salir de donde están, van a encontrar ustedes el camino, siempre y cuando pues se entregue, ¿no? Al momento. A veces uno piensa que es a través de nosotros nada más como tenemos que encontrar las soluciones a los problemas, ¿no? Que uno vive, etcétera, etcétera. No iba a decir problemas, ya saben por qué, pero bueno, para que me entiendan un poquito más, ¿no? Si sienten que están yéndose más hacia abajo, no se preocupen, van a salir. Y independientemente de cómo salgan y cuándo salgan, siéntanse agradecidos. Hace unos días, cuando estaba escuchando la misa, que no recuerdo si fue el viernes o el jueves pasado, escuché que decía que uno de los profetas pues había sido asesinado. Y fue asesinado bastante cruel. Y él ya sabía pues que lo iban a matar. Y él lo que dijo, pues no los escuches, Dios, o sea, perdónalos. Así como Dios dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Igual fue pues lo que dijo el profeta, ¿no? Lo que predicó Jesús fue lo que también puso en práctica el profeta. Y dijo, y te entrego mi espíritu. Y no sé, como que esas palabras te hacen, o por lo menos a mí, me hicieron ver que hasta el último momento de la vida de uno se puede sentir en paz cuando entregas tu espíritu a Dios, ¿no? O a tus guías, o a tus ángeles, o a tu maestro. Entonces, muchas veces nosotros tememos, ¿no? De ese último momento. Y todo esto, todos estos ciclos se cierran en algún momento. Nunca vamos a estar como estamos ahorita. Pasa el tiempo y vamos cambiando, nos vamos transformando y va a llegar un momento en que no vamos a estar. Mientras estés, y si ahorita estás, pues eres pues privilegiado, ¿no? Es un privilegio estar aquí. Y cuando ya no estemos, va a ser un privilegio estar donde nos encontremos. Entonces no sabemos, o sea, qué es lo que va a pasar, ni necesitamos saber, ¿verdad? Pero lo que sí podemos decir es que si estamos aquí, podemos agradecer este instante y vivirlo lo más pleno que podamos, lo más dichosos que podamos, ¿no? Si tu dicha es, sí, esta es mi dicha, está bien, no hay problema. Y si tu dicha es decir, de este día estás súper dichoso, estoy muy feliz, muy contenta, pues también estás en lo correcto, no importa, ¿ok? Entonces nada más quería decirles esto, tal vez abarqué varias cositas y pues de corazón les mando muchísimas bendiciones y deseo que cualquier momento que ustedes estén viviendo, que estén pasando, encuentren pues las respuestas a lo que ustedes necesitan escuchar, que el camino esté libre para ustedes y que la vida los guíe hacia donde tienen que ir, hacia donde tienen que dirigirse, y que les dé las fuerzas para todos aquellos que de repente se sienten sin ganas, que se sienten desprotegidos, porque a todos nos pasa, a veces sentimos que vamos solos por la vida y que nadie nos apoya. Y ese sentimiento a veces es por el cansancio también, ¿no? De lo que uno vive. Pero eso no quiere decir que estamos solos. Estamos en un planeta Tierra en el que hay muchísimos habitantes. Tanto humanos, como animalitos, como vegetales, y insectos, ¿verdad? También. Que nos recuerdan que no estamos solos. Y aunque estuviésemos allá en otro planeta, fuera de este, nunca nos vamos a estar solos, porque siempre vamos a contar con nosotros mismos. ¿Ok? Entonces tú eres tu fuerza, tú eres tu luz, tú eres tu dicha, tú eres tu camino, pero siempre y cuando te enfoques en ese trayecto en el que alguien más te guía y en el que ese que te guía sabe lo mucho que tú vales. No dejes que te guíe el ego, deja que te guíe la verdad, deja que te guíe Dios para que puedas sentir que realmente estás a salvo. ¿Ok? Y bueno, con todo esto que les dije, el programa ya se acaban de dar cuenta que va a ser diferente el día de hoy. Probablemente vamos a quitar algunos segmentos y vamos a estar un poquito más relajados. Pero eso sí, vamos a irnos con el pronóstico del clima, porque como no voy a estar en estos días, queremos saber cómo, qué nos deparan estos días climáticos. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 34 grados Fahrenheit. Está cayendo lluvia y nieve débiles. Un viento que corre a 9 millas por hora, una humedad de un 64% y una visibilidad de 9.9 millas. Y para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 16, con probabilidad de un 52% de que sigan cayendo chubascos ligeros de lluvia y nieve. Esto va a continuar hasta las 10 de la mañana al parecer, ¿ok? El día de mañana, martes 31 de diciembre, fin de año, se esperan temperaturas máximas de 32 grados, mínimas de 19, con cielos soleados y despejados. Va a estar haciendo mucho frío, a pesar de que no va a estar lloviendo ni nevando, así que hay que estar bien abrigados. Van a salir, se van a divertirse. Recuerden salir súper abrigados el primero de enero y le damos ahí ya la bienvenida al mes, bueno, al año 2025. Se espera el primero de enero 36 grados Fahrenheit como máximas y mínimas de 32 grados con cielos muy nublados. El próximo jueves 2 de enero se esperan temperaturas máximas de 42 grados. Mínimas de 33 con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo viernes 3 de enero se esperan temperaturas máximas de 47 grados. Mínimas de 37 con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Este fin de semana se espera aguanieve, lluvia y nieve débiles desde la mañana hasta la tarde noche. Y el domingo 5 también se esperan chubascos de lluvia, ligeros de lluvia y nieve. Y el próximo lunes, se espera, que es el día de Santos Reyes, se esperan temperaturas máximas de 34 grados, mínimas de 23, con cielos muy nublados. No sé, cómo va a estar esta situación. Yo tengo programado algo para el 2 de enero, pero hay otra fecha tentativa que es el 7 de enero. O sea que si no es el 2, será el 7. Si es el 7, muy probable entonces que vaya a estar yo aquí el próximo jueves y viernes. Si es el 2, pues probablemente pues regrese hasta el próximo lunes, si Dios quiere, o el próximo martes. Pero si es el martes de la próxima semana, pues ya lo sabrán el próximo jueves. Si estoy aquí, entonces quiere decir que la otra semana no voy a estar, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Después de la noche brilla una nueva mañana. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera. Año nuevo te espera con alegrías en el alma. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas. Porque en el año que llega vamos a vivir la vida. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas. Pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida. Como al salir de la tierra vuelve a cantar la cigarra. Como al salir de la tierra vuelve a cantar la cigarra. Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra. Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra. Como a través de la selva se van abriendo caminos. Como a través de la selva se van abriendo caminos. Así también en la vida se va labrando el destino. Así también en la vida se va labrando el destino. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas. Porque en el año que llega vamos a vivir la vida. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas. Pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida.

Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Todo lo que existe es Dios. El gurú y el discípulo estaban departiendo sobre cuestiones místicas. El maestro concluyó con la entrevista diciéndole lo siguiente: todo lo que existe es Dios. El discípulo no entendió la verdadera naturaleza de las palabras de su mentor. Salió de la casa y comenzó a caminar por una calle. De súbito, vio frente a él un elefante que venía en dirección contraria, ocupando toda la calle. El jovencito que conducía al animal gritó avisando: ¡Ey, oiga, apártese, déjenos pasar! Pero el discípulo, inmutable, se dijo: yo soy Dios y el elefante es Dios, así que, ¿cómo puede tener miedo Dios de sí mismo? Razonando de este modo, evitó apartarse. El elefante llegó hasta él, lo agarró con la trompa y lo lanzó al tejado de una casa, rompiéndole varios huesos. Semanas después, repuesto de sus heridas, el discípulo acudió al mentor y se lamentó lo sucedido. Y el gurú replicó: de acuerdo, tú eres Dios y elefante también es Dios. Pero Dios, en la forma del muchacho que conducía el elefante, te avisó para que dejaras el paso libre. ¿Por qué no hiciste caso de la advertencia de Dios? Autor desconocido. El maestro dice: afila el discernimiento. No tomes la soga por una serpiente, ni la serpiente por una soga. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo imposible.

Aries, hoy estarás lleno de energía y motivación. Es un día excelente para iniciar proyectos o dar el siguiente paso en tus metas. En el amor, alguien podría expresar lo que siente por ti, dejándote sorprendido. Tauro, la paciencia será clave para resolver asuntos pendientes, especialmente en lo laboral. Cuida tu salud y dedícate un momento para relajarte y desconectar. En relaciones, evita discusiones innecesarias. Géminis, la dualidad que te caracteriza estará en su punto máximo el día de hoy, pero esto podría funcionar a tu favor. Usa tu adaptabilidad para enfrentar desafíos con creatividad. En el amor, sorprende a tu pareja con un gesto inesperado. Cáncer, las emociones estarán a flor de piel, pero serán tus mejores aliadas. Hoy es un buen momento para meditar y clarificar tus objetivos personales. Tus relaciones familiares tendrán un matiz especial de unión y de armonía. Leo, tu liderazgo natural destacará en situaciones complicadas. Confía en tus capacidades y asume nuevos retos. En el ámbito romántico, alguien cercano podría buscar acercarse con intenciones sinceras. Virgo, la organización será tu mayor aliada. Aprovecha este lunes para planificar tus próximas semanas. Si estás esperando respuestas y en cuestiones laborales, estas llegarán con muy buenas noticias. Libra, equilibrio y diplomacia serán tus mejores armas para resolver conflictos. Las estrellas te aconsejan escuchar más que hablar el día de hoy. En el amor, dedica tiempo de calidad a esa persona especial. Escorpión, tu intensidad podría abrir puertas importantes en lo profesional. Este día también es favorable para reflexionar sobre tus prioridades personales. En lo sentimental hay una energía renovadora. Sagitario, la aventura siempre te llama, pero hoy las estrellas sugieren momentos de introspección. Reflexiona sobre tus logros y lo que deseas manifestar para el nuevo año. Cuida tus palabras para evitar malentendidos. Capricornio, tu perseverancia será recompensada en grande. Los astros te favorecen para tomar decisiones importantes en el ámbito financiero. En el amor, alguien de tu pasado podría buscar contacto contigo. Acuario, la innovación será tu mayor fortaleza. Hoy tendrás ideas brillantes que podrías desarrollar en los próximos meses. Mantente receptivo, ya que podrías conocer a alguien que impactará positivamente en tu vida. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis, tu sensibilidad estará en sintonía con las energías universales. Es un día ideal para cerrar ciclos y abrirte a nuevas oportunidades. En lo afectivo, confía en tu intuición para tomar decisiones. Desde la mañana con 21 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Y este horóscopo se los traje de Misada Mohamed, que dio el horóscopo para ámbito.com. Y con esto nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. From a friend.

10:39, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan. Perdón, no, ya dijimos los ya dijimos el horóscopo. Vámonos con el segmento de ciencia y tecnología. Bueno, aquí ya nos corrigieron. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy es sobre lo que se debe hacer al brindar este 31 de diciembre para traer éxito en el 2025, según nos recomienda la inteligencia artificial. ¿Cómo la ven? Ahora ya está la inteligencia artificial, nos dice cómo vamos a cómo podemos brindar para este 31 de diciembre. ¿Sabías que pequeños gestos al brindar en año nuevo pueden marcar la diferencia en el año que comienza? Desde intenciones claras hasta rituales simbólicos, esas acciones pueden ayudarte a empezar el 2025 con energía positiva y con metas claras. Entonces vamos a ver cuáles son los secretos que hay para traer éxito y prosperidad en esta noche especial, para que ustedes pues vayan tomando nota, ¿no? Al finalizar el año, muchas personas buscan formas de atraer la buena fortuna y empezar el nuevo ciclo con el pie derecho. Y más allá de las tradiciones, los gestos simbólicos pueden ser una herramienta poderosa para reforzar tus deseos y prepararte para un año lleno de logros. Y bueno, vamos a ver cuáles son las mejores prácticas que puedes incluir en tu brindis este 2025. Disculpen, aquí es que está mi perrita y me está pidiendo cosas, entonces me tengo que estar aquí prácticamente mordiendo las cosas para podérselas dar en pedazos chiquitos. Y bueno, lo primero que debemos de hacer, lo que les dije en la mañana, ¿no? La gratitud. Al alzar la copa, dedica un momento para reflexionar sobre el año que termina. Piensa en tres cosas por las que te sientas agradecido y al mismo tiempo visualiza un propósito claro para el 2025, ¿ok? Y este gesto no solo atrae energía positiva, sino que también enfoca tu mente en lo que realmente deseas lograr. Y también puedes expresar en voz alta un deseo general, como que este año traiga éxito y felicidad para todos, o mantener tus metas en silencio si prefieres hacerlo más personal. Sostener algo significativo mientras brindas es un ritual clásico para atraer fortuna. Una moneda, un billete o incluso un pequeño amuleto que represente abundancia o éxito puede ser suficiente. Y este símbolo materializa tus deseos y se convierte en un recordatorio de tus metas a lo largo del año. ¿Qué es lo que se puede usar? Si tu objetivo es prosperidad económica, por ejemplo, tienes que elegir una moneda o un billete para atraer amor o buena energía, un cuarzo rosa o algún objeto especial también va a funcionar, ¿ok? Y también se recomienda que elijas tu atuendo con intención. El color de tu ropa puede influir en las energías que deseas atraer para el próximo año. Algunos colores tradicionales incluyen el color amarillo o dorado, que pues es para la prosperidad y el éxito. El rojo, que es para el amor y la pasión. Y el blanco, que es para obtener paz y armonía. Y también puedes combinar los colores para atraer múltiples aspectos positivos, como una prenda blanca con accesorios dorados y no sé, algo rojo, ¿no? Escribe tus deseos, también es otra de las recomendaciones. Antes de la medianoche, escribe en un papel tus metas más importantes para el 2025. Y este gesto convierte tus sueños en palabras concretas, lo que facilita enfocarte en ellos. Mientras brindas, guarda ese papel cerca de ti o léelo en voz baja para reforzar tu compromiso. Y sé específico con tus metas, como quiero mejorar mi carrera profesional o deseo viajar a 3 países este año. Evita generalidades y apunta a lo que realmente tú estás anhelando, ¿ok? Y también otra tradición es dar un pequeño paso con el pie derecho, así como me están escuchando ahorita con el pie derecho, mientras estás brindando, simbolizando el inicio de un año lleno de éxitos. Si sueñas con viajes, puedes cruzar la puerta de tu casa con una maleta mientras se celebra la medianoche. un extra divertido para los supersticiosos es colocar dinero en los bolsillos o brindar con una copa de cristal para atraer abundancia. Y durante el brindis también dedica unas palabras de aliento y buenos deseos a quienes te rodean. Desear éxito a los demás no solo va a fortalecer tus relaciones, sino que también potencia la energía positiva en el momento. O sea, lo que das se te regresa, ¿no? Y una frase sugerida: que este año sea de logros y felicidad para todos los que estamos aquí. Y yo incluiría que este año esté lleno de salud, dicha, prosperidad y felicidad para todos los que estamos aquí. Incorporar estos rituales no solo hace que tu brindis sea más significativo, sino que te ayuda a empezar el año con una mentalidad adecuada para alcanzar todo lo que deseas. Así que, ¿cómo lo ven? ¿Ya están listos para que el 2025 sea tu mejor año? ¿Sí? Bueno, pues esperemos que así sea. Primero Dios, ¿no? Y bueno, en otra noticia, les dije que este programa iba a ser diferente y a fin de año. Entonces, pero sí incluyó la inteligencia artificial, porque esto fue lo que nos recomendó, según la inteligencia artificial, agarrando información la más óptima de todo. Y dijo, esto es lo que pueden hacer, ¿ok? Pero bueno, en otra nota, ¿cómo podemos convertir el Samsung Galaxy en un asistente personal con inteligencia artificial? Bueno, vamos a descubrir cómo la inteligencia artificial en dispositivos Galaxy puede ayudarnos con recomendaciones personalizadas para viajes, salud y más, mientras protege tu privacidad con la última tecnología. Y vamos a ver qué es el Now Bar y cómo aprovechar esta herramienta para simplificar tu día a día. ¿Qué es el Now Bar y cómo puede ayudarnos? Una herramienta que transforma la pantalla de bloqueo en algo más que un acceso rápido. Now Bar es la nueva función de Samsung que es diseñada para dispositivos Galaxy con One UI 7. Y este asistente está basado en inteligencia artificial que promete anticipar tus necesidades y organizar tu día, desde recomendaciones de viaje hasta información sobre salud. Y su diseño minimalista y funcionalidad multilingüe lo convierten en una herramienta esencial. ¿Cuáles son las principales características que tiene el Now? Es acceso a información clave, o sea, ofrece pronósticos, indicaciones y notificaciones relevantes sin desbloquear tu dispositivo. Recomendaciones personalizadas, o sea, aprende de tus hábitos para sugerir apps, horarios y listas de reproducción según tus actividades. Automatización inteligente, facilita tareas como calcular tiempos de salida o preparar archivos para reuniones. Soporte multilingüe, ideal para viajes y contextos profesionales. Y con Now Bar, tu teléfono no solo va a responder comandos, sino que actúa proactivamente para simplificar tus actividades diarias. Y pues al parecer tus datos protegidos con tecnología avanzada, o sea que tiene seguridad y privacidad al siguiente nivel. Y Samsung asegura que todos los datos que son utilizados por Now Bar se mantienen privados gracias al sistema personal Data Engine. Y este utiliza el Knox Vault, que es un espacio seguro que emplea criptografía post-cuántica, ofreciendo protección frente a amenazas futuras. Y además tendrás el control total sobre cómo se utilizan tus datos, combinando personalización y privacidad de compromisos. Y ahora, ¿cómo lo puedes configurar y usar Now Bar? Un asistente que se adapta a ti desde la pantalla de bloqueo. Usar Now Bar es fácil e intuitivo. Una vez activando en dispositivos Galaxy compatibles con One UI 7, el asistente analiza tus hábitos para personalizar su funcionamiento. El Galaxy AI ajusta automáticamente las configuraciones según tus preferencias, aunque puedes personalizarlas manualmente, y visualiza notificaciones claves, accesos directos y datos útiles como actualizaciones climáticas. En viajes, organiza apps esenciales y calcula horarios óptimos. Y en optimización de tareas, desde entrenamientos hasta reuniones, se integra con otras aplicaciones para optimizar tu tiempo. Entonces, Samsung planea expandir las capacidades de Now Bar con actualizaciones futuras, haciéndolo aún más útil y adaptando a las necesidades de los usuarios. Y este asistente es parte de una estrategia más amplia que combina inteligencia artificial generativa, seguridad avanzada y diseño funcional en dispositivos como la serie de Galaxy S25 prevista para el próximo año. Entonces ahí está, ya puedes buscar Now Bar en tu Galaxy y que pues sea tu aliado, ¿no? Como inteligente, de la inteligencia artificial para tu día a día. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Soon Miss Fanny Bright

Y los estudios demuestran que su consumo diario puede reducir hasta un 13% el colesterol total y un 24% el LDL. ¿Okay? Los flavonoides presentes en las manzanas también ayudan a dilatar los vasos sanguíneos y eso hace que favorezca la circulación y nos ayude a regular la presión arterial. Otro beneficio que también es importante es su capacidad para reducir la inflamación crónica. Los polifenoles que se encuentran principalmente en la cáscara, estos combaten los procesos inflamatorios, ayudando a reducir el riesgo de enfermedades como la EPOC y las afecciones cardiovasculares. Comer distintas variedades de manzanas amplifica los beneficios, ya que cada tipo ofrece una composición única de polifenoles. Y para aprovechar estos beneficios a diario, las manzanas pueden incluirse en diversas comidas, en el desayuno, también las pueden combinar bien con un yogurt o con una avena. Como merienda, se pueden comer con mantequilla de cacahuate y de postre, ya sea asada con canela, también son una opción sana y deliciosa. Hay que lavar bien la fruta antes de comerla y si es posible, da prioridad a las opciones de cultivo ecológico, pues para garantizar aún más su calidad y también su seguridad. Así que como acaban de escuchar, hay que comer mucha manzanita ahorita a empezar. Si son padres de familia, si tienen a sus niños, empezarles a dar frutas, porque después uno va creciendo y se pone rebelde, no quiere comer frutas, no quiere comer verduras, ¿verdad? Entonces hay que empezar desde que están bien pequeñitos. Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. Once de la mañana con 2 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a finalizar el último apartado, ¿o no? ¿Cuál vamos? la nueva interpretación. No, mentiras, no, todavía nos falta uno más. Pensé que ya íbamos a finalizar, no, pero no. Hoy, entonces, continuamos en el capítulo 30, el nuevo comienzo del libro Un Curso de Milagros, pero hoy vamos a hablar del apartado número 7, que se titula La Nueva Interpretación. Si hacemos el programa este próximo viernes, pues ya finalizaremos ya con el fin de, con el nuevo año, ¿ok? Con el apartado número 8. Por el momento vamos a hablar de la nueva interpretación del capítulo 30, el nuevo comienzo del libro Un Curso de Milagros, y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. la nueva interpretación. ¿Cómo iba a haber dejado Dios que el significado del mundo estuviese sujeto a tu interpretación? Si hubiese hecho eso, el mundo no tendría significado, pues es imposible que el significado de algo cambie constantemente y que aún así sea verdad. El Espíritu Santo ve en el mundo un solo propósito, el cual es eternamente inmutable. Ninguna situación puede alterar ese objetivo, sino que tiene que estar de acuerdo con él. Pues solo si el objetivo del mundo pudiese cambiar con cada situación, podría cada una de ellas estar sujeta a diferentes interpretaciones cada vez que se pensase en ellas. Tú añades nuevos elementos al guión que escribes para cada minuto del día, y así todo lo que sucede ahora tiene otro significado. Elimina algún elemento y el significado cambiará consecuentemente. ¿Qué reflejan tus guiones, sino tus planes acerca de cómo debería transcurrir el día? Y así determinas lo que es un desastre o un triunfo, un avance o un retroceso, una ganancia o una pérdida. Estos juicios se hacen en conformidad con los papeles que el guión asigna. El hecho de que de por sí no signifique nada queda demostrado por la facilidad con que estas designaciones cambian a la luz de otros juicios que se hacen acerca de diferentes aspectos de la experiencia. Y luego, visto en retrospectiva, crees ver otro significado en conexión con lo que ocurrió previamente. ¿Qué has hecho realmente, sino demostrar que nada de ello tenía significado alguno? Mas tú le atribuías significado a la luz de objetivos cambiantes que alteraban el significado a medida que dichos objetivos cambiaban. Aquí les acabo de leer los primeros dos párrafos de la nueva interpretación. ¿Les ha pasado a ustedes que de repente ustedes opinaban algo o tenían, no sé, como que una información guardada en su mente que de repente cambian lo que pensaban al respecto, ya sea de una situación, de una persona o de ustedes mismos? ¿Les ha pasado eso? ¿Que damos una nueva interpretación? Creo que sí, ¿no? Entonces, a veces nos suceden este tipo de situaciones para darnos cuenta de que estábamos con una idea incorrecta, ¿no? De alguien o de algo o de nosotros mismos. Y la vida nos hace ver que pues no fue así, y entonces cambia nuestra interpretación, cambia nuestra perspectiva de esa situación, de ese acontecimiento. Y cuando nos dice en este apartado que si el mundo estuviera sujeto a nuestra interpretación, entonces el mundo no tendría significado. ¿Por qué? Porque nosotros vemos el mundo dependiendo de cómo nos estamos sintiendo, dependiendo de lo que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, disculpen, dejen. Según yo le quité el volumen y parece que no. Entonces les decía que a veces nosotros abrigamos ciertas emociones, las queremos conservar, no queremos soltarlas, y estamos distorsionando la realidad. Ahorita, ya que estamos ahorita pues a casi nada de finalizar este año, lo hemos estado diciendo ya en estas últimas semanas, de que mucha gente pues se dedica a realmente hacer introspección, se dedica a la autoindagación y a liberarse, o sea, de todo aquello que no le hace bien. Y habrá otros que se aferran más a querer tener la razón, a seguir conservando pues esas ideas que hacen que uno mismo se sienta fuera de lugar, fuera de centro, y pues sin felicidad y sin dicha. Y ojo aquí, o sea, no es para que se hiera más un ego, ¿no? Porque tal vez dices, pues es que yo ahorita yo no me siento feliz, pero no quiere decir que también sienta resentimiento por alguien, porque también, o sea, están todos este tipo de emociones aquí flotando, ¿no? Están flotando y a veces uno no se siente feliz, pero tampoco está enojado o está molesto con alguien. Simplemente pues trae ciertas cosas que nos llevan a esos momentos, ¿no? De infelicidad, o momentos de ira, o momentos de tristeza, o momentos de soledad, ¿no? Estas fechas parece que es cuando más se siente. ¿Por qué? Porque la sociedad nos ha enseñado que en estas fechas es para que estés con la familia, para que todos estén felices y contentos y que todos estén divirtiéndose, estén conviviendo con sus seres amados. Y mucha gente, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, no tiene a su familia cercana. Es un país de inmigrantes. Muchos tenemos familiares en otros países. Y en estas fechas, pues se siente esa soledad, ¿no? Cuando uno pues quiere estar en un lugar donde no está. Y entonces uno no ve, ¿no? Que también en el lugar en el que estás, también, o sea, puedes sentirte pues con compañía. Aunque te tengas a ti solo o a ti sola, estás en compañía de ti. Y tú eres tu mejor compañía. Tú eres tu alegría, tú eres tu felicidad, tú eres tu porrista, ¿no? Para que te dé ánimos. Y yo sé, ¿no? Que en estos días mucha gente pues puede sentir más la tristeza, más la desolación. Hay mucha gente que en estos días, pues las personas que tienen problemas con adicciones se agravan. Mucha gente en estos días toma mucho. ¿Cuántas veces he dicho en estos días? Ya no voy a decir. En estas fechas, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo de las emociones. Tantito tenemos nosotros, ¿no? Para poner un pretexto y seguir justificando la emoción y seguir, o sea, yéndonos más hacia abajo que hacia arriba. Pero si nosotros mismos no nos damos un empujoncito, una levantadita, un pensamiento que nos dé ánimo, si nosotros mismos no lo hacemos, ¿cómo vamos a esperar de los demás? No esperes de los demás. Habrá gente que sí, está rodeada de gente pues con mucha luz, con mucha conciencia, ¿no? Que nos da ánimos, que nos alumbra el camino también. Pero habrá otra gente que también está como nosotros o está todavía en otro lugarcito, ¿no? En el que también ya nos hemos encontrado en otras ocasiones y en el que uno no puede sentir felicidad o dicha en estos momentos, en estos días. Pero para eso estamos aquí nosotros, para compartirles un poquito de nuestra alegría, de nuestra dicha, de nuestra felicidad. Algunos piensan que pues su vida o mi vida pues es difícil, ¿no? Y decimos que tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Claro que no sé. Así como tú tampoco sabes lo que yo estoy viviendo, ¿verdad? Uno da un poquito, ¿no? De la imagen que quiere representar ante los demás, o sea, el personaje que quiere dar a relucir es el personaje que va a mostrar, pero eso no quiere decir que seamos ese personaje. Hay días en que sí, uno se siente como que sin ánimos, no sé, sin energías, sin alegría. Y esto se da mucho cuando uno finaliza el año, cuando estamos en las fechas decembrina. Porque en todas partes se nos está diciendo, debes estar con tus seres queridos, tus seres amados, debes estar disfrutando, debes estar gastando. Y uno gasta a veces lo que no tiene. ¿Y cómo va a disfrutar alguien? Dice, ah, pero vale la pena endeudarnos por la familia, por los hijos. No es necesario. Uno puede ser feliz sin hacer lo que los demás te digan. Hay muchas cosas que nos pueden hacer felices. Y como niños también hay muchas cosas que uno puede enseñar para que sean felices. No necesitan traer cosas externas para que nos den felicidad. Para que nos sintamos divertidos y alegres. Tenemos muchas cosas que nos facilitan la vida hoy en día. Y somos una generación que no es tan feliz. No es tan felices. A pesar de todas las cosas que hay. Ahora ya ni siquiera puedes decir, no, es que yo no tengo este celular, yo no tengo eso, yo no tengo computadora, porque hasta en la escuela ya te ayudan. En todas partes nos están facilitando la vida y realmente la sociedad no es feliz. Entonces no depende, o sea, de las cosas que se nos dan, depende de las cosas que nosotros aportamos. ¿Qué estoy aportando? ¿Desdicha o dicha? ¿Qué estoy aportando? ¿Felicidad o ira? ¿Qué estoy aportando? ¿Paz? ¿Qué estamos aportando? Espero que en el transcurso del día de hoy y el día de mañana podamos todos tomarnos unos minutitos para hacer una meditación o una oración o una introspección y darnos cuenta, pero realmente darnos cuenta que nada de lo que está fuera de nosotros debe perturbar la paz, porque la paz no se da por cosas externas. La paz está en ti, en tu ser, en tu interior. No necesitas tener millones, dinero, más casas, más autos, más lujos, más estatus para sentirte en paz, para sentirte dichosa, dichoso, para sentirte feliz. A como vamos nosotros avanzando en la vida, me refiero a como vamos creciendo, no avanzando de obtener cosas, ¿no? Pues con ella vamos aprendiendo que en la vida hay muchos cambios. Y que mucha gente se está yendo. Y a veces nos toca a nuestros seres amados. Y a veces nos toca a nosotros mismos decir adiós. Y no necesitamos, o sea, llegar a esos momentos. O no necesitamos que nos estén recordando esto para que podamos disfrutar de este instante que tenemos, de este instante en el que nos encontramos. No necesitamos seguir durmiendo. Hoy los voy a invitar a que, como nos dice aquí el párrafo 7, a que no hagas interpretaciones desde una perspectiva de soledad. Porque si lo hacemos así, si estamos interpretando ahorita la vida, o sea, si estamos viendo nuestra vida desde el rincón de la soledad, el que nos sentimos, pobrecita de mí, estoy sola, no tengo nada, no tengo a nadie, etcétera, etcétera. si hacemos una interpretación desde la perspectiva de la soledad, cualquier cosa que veamos entonces no va a tener significado. Y todo lo que estemos viendo lo vamos a ver distorsionado. Y va a haber incertidumbre, vamos a sentirnos en peligro, vamos a sentir que no estamos a salvo, inseguros. Y no hay necesidad. ¿Por qué? Porque son únicamente interpretaciones que son inestables. Y es un estado peligroso, pero que está basado en la apariencia. No hay que seguir ese camino. Hoy no, por favor. ¿Quién es el intérprete de toda la vida? De toda tu vida. ¿Quién es? Eres tú. Tenemos un solo intérprete. Y va a depender del uso que tú le des a cómo vas a ver la vida. Y no necesitamos comunicarnos de voz en voz, o sea, de conocer todos los idiomas para poder comunicarnos con nuestros hermanos. Y ver que a través de nuestros hermanos nos entendemos a través del perdón. ¿Por qué? Porque el perdón se nos ha otorgado a todos. Y cuando vemos a nuestros hermanos impecables, entonces nos podemos comunicar a través del amor, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar el apartado 7, la nueva interpretación, para irnos a la lección 237. Y la 237 nos dice: ahora quiero ser tal como Dios me creó. Ahora quiero ser tal como Dios me creó. Hoy aceptaré la verdad acerca de mí mismo. Me alzaré glorioso y dejaré que la luz que mora en mí irradie sobre el mundo durante todo el día. Le traigo al mundo las buenas nuevas de la salvación que oigo cuando Dios mi Padre me habla. Y contemplo el mundo que Cristo quiere que yo vea, consciente de que pone fin al amargo sueño de la muerte, consciente de que es la llamada que mi Padre me hace. Y aquí viene la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos, si no, vamos a seguir. Cristo se convierte hoy en mis ojos y en los oídos que escuchan hoy la voz que habla por Dios. Padre, vengo a ti a través de aquel que es tu Hijo, así como mi verdadero ser. Amén. Con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales. Probablemente pues nos escuchemos hasta el próximo año. Y vamos a poner en práctica hoy y mañana. Ahora quiero ser tal como Dios me creó. Recuerden que Cristo se convierte hoy en nuestros ojos, en nuestros oídos. Todo lo que escuchamos, vamos a recordar que Dios está en nuestros oídos, en nuestros ojos, y que vamos hacia Él y nos dirigimos a través de aquel que todo lo sabe, y vamos hacia nuestro verdadero ser. Okay. Ahora quiero ser tal como Dios me creó. Aquí finalizamos Encuentros Existenciales.

muy agradecida con cada uno de ustedes, deseándoles que Dios los bendiga hoy y siempre, que los cuida, que los protege, que los llene de mucha salud, de mucho amor y mucha prosperidad, que finalicen este año 2024 con el pie derecho y que estén listos para este año 2025 también con el pie derecho. Y pues muy agradecida con ustedes, con la vida, por permitirnos compartir un año más. Este programa lo comenzamos, si no me equivoco, en el 2011, sáquenle cuentas ya cuántos años llevamos, ya como que a mediados del año 2011 o más allá, ¿no? Pero fue cuando iniciamos con este proyecto, que pues ha perdurado, gracias a Dios y gracias a ustedes. Entonces, me despido muy agradecida, recordándoles que pues aquí estaremos, si Dios quiere, en unos días más. Yo les estaré avisando, como ya les dije al principio del programa. No sé exactamente si vaya a regresar este jueves. Bueno, este jueves no, perdón. Bueno, no sé. Depende de que me digan mañana. Pero probablemente, si todo está bien, regreso este próximo viernes. Y si me cambian la fecha, regreso hasta el próximo lunes. Y ahí ya les informaré qué es lo que va a pasar, ¿ok? Me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Y feliz año 2025.